buenas tardes. Aquí estáis en Radio Cucaracha, otra semana más, entamando la programación en directo de este domingo, Día del Señor. Aquí estáis en Libertad, programa anarquista que emite los domingos de 4 a 5, los domingos que no tenemos que trabajar y que no nos surgen otras cosas. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a dos miembros del PCP, organización que sufrió un golpe represivo esta semana pasada aquí en Asturias. Y bueno, pues vamos a por lo menos hacer unas primeras valoraciones y explicar un poco cómo ha sido todo el tema, que bueno, huele bastante mal. Y bueno, pues aprovechar esta hora por lo menos para hacer eso, unas primeras valoraciones, un primer resumen, ¿no?, de cómo ha sido esto y cuáles son las posibilidades futuras, tanto a nivel represivo como a nivel antirrepresivo, nunca mejor dicho. Ya, si os queréis presentar, a ver qué tal suena esto. Hola, buenas. No sé si se me oirá bien. Bueno, lo primero comentar que realmente no somos dos miembros del PCP. O sea, somos un miembro del PCP y una compañera que es amiga de la organización y tal, pero tampoco perfecto. Es... Perfecto, pues. Hola, buenas tardes. Yo, bueno, simplemente quería hoy venir a hablar con vosotros y con los oyentes para decir, pues bueno, que basta ya de represión contra compañeros y compañeras de organizaciones o movimientos sociales, que alguna gente igual no sabe lo que ha ocurrido. El tema ha sido que han detenido la semana pasada, el martes de campo, a dos chicos, tres compañeros de este partido PCP, y bueno, simplemente decir que los conozco, que son inocentes, que se les han imputado unos cargos que, bueno, que aunque los han enviado a la Audiencia Nacional, han tenido que retirar estos cargos, seguramente permanezcan otros, pero que ha sido falsa la acusación de terrorismo, y bueno, pues que necesitan más que nunca el apoyo de todos los movimientos sociales y de la gente que quiere un poco cambiar las cosas aquí en Asturias y fuera de Asturias. Un poco mi intervención sería para hablar en esa dirección. Y bueno, de todo esto vamos a hablar en un momentín, ya hechas las primeras presentaciones. Y bueno, pues si os parece eso, hacemos un análisis, digamos, cronológico para ordenar todo esto que ya hablamos, que ha sido un poco caótico, como siempre que pasan estas cosas, las prisas, el no saber qué va a ocurrir. Y yo creo que nos dará tiempo en una hora, pues hacer, digamos, un primer balance político, por decirlo de alguna manera, aunque suene un poco así redundante. ¿Sí? Pues ahora empezamos. Bueno, entonces si queréis, lo primero es eso, es si podéis ordenar ahí de una manera, digamos, rápida y sencilla, cronológicamente todo, porque eso, entre lo que salió en los medios de comunicación, que bueno, entre lo que mienten y lo que es la escuela y lo que no, y un poco cómo se ha movido todo, pues todas esas cosas suelen ser muy rápidas, muy difíciles de luego centrar y bueno, es importante saber un poco cómo ha ocurrido todo. Bueno, para no hacer tampoco una historia así demasiado larga y tal, digamos que los hechos básicamente comienzan el martes por la tarde, momento en el cual pues dos de los camaradas que finalmente los acabaron bajando a Madrid estaban en la sede nueva que tenemos en Candás, en Carreño, pintando la sede. Pues ya te puedes imaginar, ¿no? Pues con el mono y allí con los rodillos y todas estas cosas, acrecentándolo un poquitín para inaugurarla ahora recientemente. Y se presentan unos señores vestidos de paisano que se identifican como policías y que se los llevan. Policía Nacional, ¿no? No es Guardia Civil. Policía Nacional. Nacional. Lo que pasa que tampoco se identifican. A ver, no les permiten ir a casa a cambiarse. Hay que tener en cuenta que, claro, si estás un día soleado pintando una sede y todas esas cosas, pues puede estar bien lo de pegarse una ducha, y en lugar de ir con toda la ropa vieja llena de pintura y estas cosas. No les permiten tampoco informar a nadie del caso ni nada. Entonces, bueno, otro chaval que estaba allí, que ve que se los llevan, y es el que más o menos nos da el aviso, nos da la alarma a los demás. En el primer momento no sabíamos, claro, ni qué había pasado, ni quiénes les habían detenido, ni dónde se los habían llevado, ni nada. Entonces nos empezamos a poner todos, claro, en alerta, pues a ver qué pasaba. Porque en el momento en el que son detenidos, aparte de identificarse como miembros de la Policía Nacional, ¿ya les leen la acusación o les mandan directamente al registro de sus domicilios? O... No, se los llevan directamente para la comisaría de Gijón. Claro que es. Ahí está la Brigada de Información, que es la nueva denominación de la antigua brigada. Y bueno, básicamente el tema es que, claro, al no poder avisar a nadie ni nada y llevárselos tan directamente. Tampoco pudieron ellos decirle al otro chaval si eran Policía Nacional o quiénes eran. O sea, únicamente vio que llegaron unos señores que los cogieron y se los llevaron. Entonces, claro, como es normal, el chaval se puso nervioso, se puso a avisarnos a todos. Todos nos pusimos nerviosos a saber qué pasaba. Y fue el momento de empezar a investigar a ver qué narices podía haber pasado. Una hora después, más o menos, finalmente nos terminamos enterando de que están en la comisaría de Gijón y que los había cogido la brigada de información. Momento en el que, claro, rápidamente intentamos concentrarnos justo allí enfrente todos los que pudiéramos. Asiste una abogada también rápidamente, a la cual no le dejan ponerse en contacto con ellos. No la dejaban verlos ni nada. A pesar de eso, no estuvieron en comunicación en ningún momento, ¿no? O en comunicación, digamos, legal. O sea, legalmente, a pesar de estar con la ley antiterrorista, no les incomunicaron. Legalmente no. O sea, estaban... Bueno, es un poco... Una especie de limbo jurídico, en realidad. Sí, porque el jugar al limbo. O sea, no les dejaron hablar con la familia ni nada de esto. Únicamente hablaron con el abogado que habían designado después cuando llegó, que en un primer momento no podía ir y vino esta otra compañera, a la cual eso ya es que directamente no le dejaron hablar con ellos, cosa que también digamos que aumentó la alerta del resto de los que estábamos fuera. Entonces avisan que va a haber otra gente también a la que van a detener, sin tampoco decir quiénes, y claro, eso también aumenta más el nerviosismo y aumenta más ese sistema que estaban intentando generar ellos de, o que entendemos que estaban intentando generar ellos, de poner nervioso a todo el mundo y generar miedo entre todas las organizaciones para reducir la capacidad de solidaridad. Finalmente pues se ponen en contacto con otros tres camaradas para que vayan también a la Policía Nacional. Dos de ellos de Mieres y otro de Gijón. El de Gijón se presenta voluntariamente allí en la comisaría en Gijón y también lo detienen. Y a los otros dos de Mieres, pues básicamente les vienen a decir que se presenten el día siguiente por la mañana. ¿Se puede comentar con notificación oficial o también? Sí, con notificación oficial. en ese momento es en el que se nos dicen que se les acusa de terrorismo, de haber quemado en enero un par de cajeros, uno en Lada y otro en Riaño. Que, claro, hay automáticamente es la estupefacción, sobremanera, porque los dos camaradas que inicialmente habían detenido en Candás, pues uno de ellos acababa de tener un juicio hacía nada, en el cual le habían puesto una multa por, básicamente por el tema de la huelga general. Entonces, claro, es un poco la cosa esa de si les acusas de algo que había pasado en enero y hace tres semanas lo acabas de tener en el juzgado, declarando y poniéndole una multa por una movida de la huelga general, pues oye, qué raro que no lo hayas detenido entonces, que lo hayas soltado y luego tres semanas después vayas a detenerlo así con medidas cautelares y cosas de esas. Entonces, claro, digamos que la falta de comprensión, el parecernos todo más ilógico aún, fue lo que nos puso aún más nerviosos. La cosa también es que, claro, antes incluso de que se entregase el chaval este de Gijón, de repente nos damos cuenta de que la página web central del partido estaba caída. Eso el mismo martes. El mismo martes, porque después por sí que la tarde se podía acceder, o sea, el claro. Miércoles por la mañana ya se podía acceder. Sí, lo que pasa es que estuvo desde el martes por la tarde hasta la madrugada del miércoles la página web caída, pero caída en España, porque después otra gente de fuera nos dijo que desde fuera sí que podían acceder. Por lo tanto, es una cosa como un poco rara también, que luego ya se verá si realmente había una orden o fue una casualidad extraña de la vida, un gato que pasaba por allí y se tropezó con el cable, no sabes. Porque, claro, cuando empiezan a jugar con la legalidad y hacer movidas un poco extrañas, pues llega un momento en el que tampoco sabes si realmente es que nos hayan tumbado la página o es que alguien hizo algo. Claro, es todo muy raro. O sea, que son cosas de esas que según vayamos teniendo información y iremos sabiendo ya realmente qué es lo que fue pasando, y de momento es únicamente pues eso, lo que fuimos conociendo en el momento. Una vez que a la mañana siguiente, el miércoles por la mañana, se van a presentar en Mieres los dos chavales que son de Mieres, pues les toman declaración y les dicen directamente que pueden marchar, que están en libertad con cargos. ¿Con cargos en concreto sabéis, o el abogado ya sabe, o la abogada sabe ya qué cargos concretos son? En aquel momento todavía eran de terrorismo, y los cargos. Y a nos dicen la dejan en libertad. En libertad con cargos. Otra cosa más que a nosotros nos extrañó, una auténtica, o sea, es que nos parecía muy en plan de que, bueno, que no sabíamos realmente qué era lo que estaba pasando. Sí, lo que más terrorismo implica, inmediatamente detención, inmediatamente ir a brigada de información, incomunicación y cinco días que pueden estar, o sea... Claro, es que era todo tan sumamente raro que no sabíamos realmente qué era lo que estaba pasando, o sea... sí sabíamos que les estaban reprimiendo, o sea, que sí sabíamos que era un ataque no solo a la organización en sí, sino a la multitud de movimientos sociales, al movimiento obrero y demás, porque es que además son cinco camaradas que participan muy activamente en muchos frentes y que llevan muchos años en muchas luchas. Y sobre una cosa que comentábamos estos días, que es que no sé si los cinco, pero eran, me parece que sí, que eran los cinco, tienen cargos. Hombre. O tres, cuatro de ellos sí que tenían cargos tanto en PCP como en CJC, ¿no? Es decir, que no escoger a un militante de base, que es gente que tiene, digamos, cierto nombre o cierta responsabilidad orgánica, ¿no? Hombre, es gente que lleva mucho tiempo trabajando y que al llevar mucho tiempo trabajando y llevar mucho tiempo trabajando bien, pues es normal que siempre tenga, alguna cosa que se le vaya encargando a él que lo lleve adelante. Sí, pero que a lo mejor hubiese sido más fácil o que hubiesen podido tirar por un lado de coger a un chaval un chaval más joven y que se acabase de meter a la organización hacía tres semanas o tres meses. Claro. Sin embargo, fueron a por gente que más luego podían decir, pues esta persona formó parte de Izquierda Unida y tal, que es una manera de mierdar, porque no aporta nada a la acusación en concreto. Lo que pasa es que si cogen una persona más joven que recién acaba de entrar en la organización y demás, sería una persona que no llevase tantos años trabajando tan intensivamente en tantos frentes. Por lo tanto, el efecto de generar miedo y generar nerviosismo en esos frentes lo perderían, solo lo generarían dentro de la organización política, y consideramos que no es... O sea, sí es un ataque a la organización política, pero a la vez también es un ataque a todos esos frentes en los que han estado. O sea, de hecho, en varios periódicos salió incluso como parte de la noticia que uno de los chavales que está en el movimiento estudiantil, que sí, tiene cargo de claustral, que otra, o sea, que la chica que es también del grupo este, que previamente también había estado muy, muy destacada dentro del movimiento estudiantil. O sea, que es el tema ese de coger y decir, bueno, vamos a intentar vincularlos con todas las cosas que podamos para así, digamos, que salpique a todo. Y sin embargo, si llega a ser una persona con muchísima menos trayectoria, pues solo podría salpicar como mucho a una o dos cosas. Hay que tener en cuenta que, claro, aquí se nos junta también la situación de que, siendo dos de ellos de Mieres, han participado activamente también en muchas campañas y muchas reivindicaciones obreras en las cuencas mineras, que aunque en las cuencas mineras digamos que es muy normal que haya movilizaciones obreras, lo que no es tan normal a veces es que chavales tan jóvenes hayan estado en tantas movilizaciones y que hayan estado participando en tantas reivindicaciones obreras. Eso, que nos hemos ido un poco. Sí. Quedamos el miércoles por la mañana, que bueno, a estos chavales de Mieres los dejan en libertad, además sin tener que pasar por la comisaría, que no es la de Mieres, curiosamente, no, es que, también. No, es que sí fueron a declarar a Mieres, a la comisaría de Mieres. Por eso, que en ningún momento se les hace ningún traslado, ni ningún tipo de interrogatorio, digamos, en Gijón, o sea, que en ese sentido es aún más extraño, además teniendo en cuenta que salen con cargos también de terrorismo. Luego el mismo miércoles a mediodía hicimos una concentración en la Plaza España delante de la delegación de gobierno, que hay que agradecer mucho también a la gente que asistió, entre otras cosas porque, claro, como no hubo ni siquiera tiempo para prepararlo ni nada, sino que fue todo muy muy espontáneo, muy a salto mata, como quien dice, pues mucha gente se enteró en la movilización previa que había justo antes delante de la Junta, y voluntariamente se sumaron sobre la marcha y subió un grupo bastante importante desde el otro sitio, y también a su vez vinieron gente con un relativo peso, incluso profesores de la universidad que rápidamente se habían enterado y salieron de trabajar directamente para ir allí y luego volvieron otra vez a trabajar. De hecho, el número no estaba mal. Sinceramente, 60-70 personas, no, o sea, para ser día y medio y tal, y una ciudad pequeña como yo, Oviedo, la verdad es que, por lo menos el número sí que fue bastante importante. Hombre, nosotros, la verdad, en aquel momento todavía estábamos tan nerviosos que no nos pusimos ni a contar a ver cuánta gente había. O sea, porque... Sí, pues más o menos 60-70-80, así tirando a bulto, que es bastante, sinceramente. Luego, esa misma tarde hubo también una concentración delante de la comisaría en Gijón, a las 7 creo que fue, ya hubo un poco más de tiempo, ya la gente que asistió a la primera concentración pudo avisar a otra gente para que fuera a la segunda y demás, y entonces ya salió un poco mejor, y además hubo un detalle que, vamos, a mí personalmente me llamó mucho la atención, que directamente de la que se convocó se le ocurrió a la propia gente que estaba proponiendo esa concentración a las 7 de la tarde el decir, oye, ya que estamos, vamos directamente de esa concentración a la otra que hay delante del ayuntamiento para la defensa de la escuela pública y tal y demás, que también fue una cosa un poco bonita porque conseguimos no desvincularlo de los frentes en los que se venía trabajando. Y de hecho, en esa propia concentración, desde los organizadores, nos permitieron también hacer una pequeña intervención informando de la situación y cómo estaba. Y que más precisamente una de las armas que el Estado está utilizando estos últimos, que tirando un poco a lo alto, quizá de las últimas grandes luchas que podían ser los 70, precisamente la fragmentación de estas luchas para que no haya una interconexión entre ellas. Y bueno, un ejemplo así un poco tonto, pero que me venía a la cabeza, fue cuando coinciden en el tiempo, pero no en el espacio, los conflictos de Alas Aluminium y Duro Felguera, allí en el Langreo, que juntos, además, teniendo algunos sectores en común, podían haber tirado mucho más para adelante, pero claro, al estar fragmentadas esas luchas y los individuos y colectivos que están participando en ellos, pues es... evidentemente quedan mucho más limitadas en su respuesta. Hombre, hay una de las cosas también que desde nuestro punto de vista hay que tener en cuenta es que rápidamente, desde el resto de organizaciones y movimientos en los que más o menos venimos también trabajando, o con los que venimos trabajando, e incluso gente con la que tampoco había tanto contacto en los últimos tiempos, aunque previamente si lo hubiésemos tenido, rápidamente pues empezaron a sacar comunicados, empezaron a convocar directamente. O sea, cuando les llegaba la información de que hacíamos convocatoria, pues ellos la repetían dentro de sus propios grupos y demás. Eso era justo la pregunta que quería hacer al final, la valoración que hacíais. Bueno, si lo podemos hablar ahora, porque total, la valoración que hacéis desde vuestra organización, eso, de ese apoyo, de esa solidaridad, tanto en el sentido, digamos, cuantitativo, como luego lo cualitativo. Y ya no solo de organizaciones, colectivos, individuos que hayan podido participar, sino de sectores que ideológicamente no son nada cercanos. Yo, mismamente, pues ideológicamente no tengo mucha afinidad con vosotros, pero me parece que en una cuestión antirrepresiva, pues es una cuestión que nos afecta a todos. Y sí que creo que, bueno, que a lo mejor habría que creo que se repiten, por lo que otros compañeros han podido ir comentando, algunos errores o algunos pasos mal dados que han ocurrido otras veces, pues cuando la detención de, por ejemplo, de Fer, o las detenciones del año 2001, o los sucesos de Cangas. También es verdad que cuando pasan estas cosas siempre se repiten los mismos errores porque no te da tiempo a hacer otra cosa, pero que sí que es verdad que ha servido como un poco de aglutinante, tanto de gente que no está muy cercana, como gente que tiene diferencias teóricas, como peña con la que se llega trabajando, pero de una manera tampoco muy... Entonces, ¿qué valoración hacéis de eso? Si creéis que puede ser luego positivo de cara a abrir un debate, aunque sea meramente antirrepresivo, ¿qué posibilidades abre, básicamente? De momento no hay tiempo, o sea, no hubo tiempo real para poder hacer una valoración seria, pero la primera impresión que tenemos es que hubo una muy buena respuesta por parte de toda la gente, y que quizá gracias también a que en otras ocasiones desde nuestra organización habíamos reaccionado muy rápido en apoyo de otros compañeros represaliados, puede que eso haya servido un poco también para que la gente no tuviese tiempo de duda y que rápidamente reaccionara. Pero una de las cosas también interesantes es que, bueno, mañana mismo, creo que es a las 7, sí, en el local sindical, la sindical, sí, de la Gijón, CSI de Gijón. Va a haber una reunión de la plataforma contra la represión, que se convocó además, digamos, sobre la marcha. O sea, antes de que pasaran 24 horas ya estaba convocada esa reunión. O sea, digamos que rápidamente la gente vio muy claro que era un asunto represivo, que no había realmente unas bases o unos indicios o unas posibles sospechas de que realmente fuesen terroristas y que estuviesen ahí haciendo salvajadas y cosas estas, sino que muy claramente, como también son chavales que llevan mucho tiempo, o sea, siendo muy jóvenes llevan mucho tiempo a la vez trabajando en los frentes, y siempre han estado pues eso, intentando sumar, intentando apoyar a otros camaradas, intentando generar actividad conjunta. Pues quizá eso sirvió también para que, en lugar de entrar con las dudas y los debates acerca de si realmente es una cuestión represiva o es una cuestión delictiva, la gente vio rápido que no, que, o sea, que no era creíble el montaje. Que para mí incluso lo valorábamos entre varios compañeros, sobre todo cuando eso, pues lo que es, sobre todo el miércoles, que era cuando la situación no estaba tan clara todavía y no se tenía mucha información, que sí que teníamos como mínimo muchas dudas de que realmente pues vuestros compañeros pudiesen estar relacionados con este caso concreto, pero eso, en plan, en el caso de que sí que sean, también merecen nuestro apoyo. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Fer, el compañero independentista, que él sí que asumió la acción que había realizado, aunque ideológicamente tampoco se esté de acuerdo con él, que yo personalmente no lo estoy, o que con la acción en concreto, que tampoco me parece una acción, pues tal, pero como compañero represaliado también merecía nuestro apoyo. Entonces, en ese sentido sí que creo que fue importante eso, de que digamos los sectores de lo poco que queda, digamos, de lo alternativo, para digamos darle una amplitud que quizá no tenga aquí en Asturias, pero los restos del naufragio de los últimos años que queden, sí que verá que se reaccionó rápido. O sea, que en ese sentido está bien. Luego, yo sí que le veo errores, o sea, errores en el sentido de que siempre se hace, por ejemplo, lo mismo, siempre concentración delante de la delegación de no sé qué, que muchas veces, pues, la de Oviedo era un poco más, quizá, para que la gente se viera las caras y pudiera charlar y tener noticias de primera mano. Está claro que a nivel público quizá hubiese sido, pues, mejor salir en manifestación, lo que, claro, a lo mejor te hinchan a hostia, nada más sales, por ejemplo. Hombre, ahí también es que hay que tener en cuenta otra faceta, que es la faceta legal. O sea, no por hacer avanzar más la concienciación y la denuncia social de la causa. Más que social, más una cuestión pública, de que se viera a la gente. Claro. Quizás. Sí, pero es eso, que no por coger y hacer un mayor alarde y una mayor difusión del hecho, vamos a generarles más problemas a los camaradas en un momento en el que realmente todavía no sabíamos si no iban a ir directos para prisión preventiva durante vete tú a saber cuánto tiempo. O sea, como está también en una situación legal tan delicada y con un montaje policial que todavía no sabíamos exactamente en qué consistía, como de hecho todavía no tenemos la información real de cuáles son digamos los pequeños detalles, entonces claro, había que andar con muchísimo tiento para no empeorar más la situación, porque si ya están haciendo un montaje y además les das elementos para que refuercen su montaje, lo que estás haciendo es estorbar más que ayudarles. Junto con eso, bueno, hay también hubo una cosa interesante, que es que mucha gente que sí puede formar parte de la izquierda, pero no de la izquierda alternativa, se sumó, como puede ser, por ejemplo, pues eso, el caso de algunos profesores de universidad que forman parte de la izquierda universitaria, pero que nunca están tampoco en posiciones demasiado alternativas, sino que más bien pues entran eso, pues lo que llamaríamos la izquierda socialmente aceptada por el sistema, pero que luego, sin embargo, sí consideraban que eso era un ataque al conjunto de las organizaciones de la izquierda, incluso a sus organizaciones de la izquierda, porque era una criminalización de conjunto. Y luego, bueno, sí, seguimos con esto si quieres también. ¿Qué valoración hacéis del papel que han cumplido los medios de comunicación asturianos? Podíamos concretar exactamente, pero bueno, realmente ya sabemos cuál. Por ejemplo, la Nueva España se volvió a cumplir, que bueno, sí que vimos la dinámica que ya ocurrió con la detención del compañero de 2001, con las detenciones de Cangas y con la detención de Fer, que es sacar cosas de contexto, dejar caer cosas, y evidentemente el enemigo vasco ya dejó caer un par de... Entonces, ¿qué valoración habéis hecho? Bueno, que supongo que... Hombre, a ver, ahí la valoración hay que hacerla muy parcializada. A ver, hay elementos que sí que serían para valorar profundamente, como el que hayan aparecido nombres, apellidos, señas y referencias concretas. Cuestiones muy personales, además, que es algo que, claro, puede hacer bastante daño, ya no a un colectivo concreto, sino a esas personas que tienen que continuar su vida cotidiana yendo a trabajar, yendo a estudiar o lo que tengan que hacer. Lo que pasa que ahí también está el tema de que, en realidad... son asuntos que hasta que no se haya pausado un poco más la cosa y no se hayan abierto las posibles acciones legales que probablemente se acaben tomando contra alguno de esos medios, tampoco es muy conveniente entrar a hacer valoraciones muy profundas, ya que, claro, podría ser también otra vez el tema de chocar contra un muro. O sea... el hablar antes de tiempo en algunos temas puede ser poner piedras en el camino para avanzar por el camino. Entonces no es demasiado procedente. Lo que sí se puede decir es, bueno, que hubo medios que fueron un poco más escrupulosos, digamos, y que prefirieron pues remarcar la presunción de inocencia y todas estas cosas y enseñarles con las iniciales, pero que luego, sin embargo, hubo otros que directamente pues eso, hacían referencias a detenidos 5 terroristas, que ya como si estuviesen juzgados y condenados, con referencias a nombres, con referencias a movimientos concretos, con referencias a cargos dentro de esos movimientos. Entonces, realmente es una cosa que entendemos que, como poco, en cuanto a la práctica periodística y a la ética periodística, estaba completamente fuera de lugar, que seguramente haya habido intereses económico-políticos por detrás, y que sería una cosa que, una vez que el gabinete jurídico esté un poco más descargado, se va a tener que ocupar de ello para ver realmente si puede ser algo imputable o no. Porque ahora mismo, digamos que también, claro, están un poco sobrecargados como para dedicarse a esas cosas que, si bien son importantes, son, digamos que, de segunda categoría. Secundarias, ¿no? ¿Y creéis que igualmente este tipo de, digamos, de publicidad negativa puede afectar a vuestras actividades, o creéis que en realidad, como los medios de comunicación actuales, si el mundo de la información se basa en un consumo constante, un consumo y olvido, realmente se va a quedar un poco allí? Hombre, a ver, hay un refrán así bastante viejo, que es lo de echa mierda, que al final algo queda. O sea, aunque la gente no se vaya a acordar dentro de 5 años, pon tú, del hecho en sí, si dentro de ese tiempo coge un chaval y se pone a googlear a ver qué sale acerca de tal organización y le aparecen referencias con el terrorismo, pues igual tira para atrás. Si se pone un empresario a mirar currículums de gente y se pone a buscar también en Google a ver qué aparece sobre esa gente y salen acusaciones de terrorismo, pues hombre, ya ni te cuento. E incluso cosas de estas que claro, si finalmente lo intentan dejar todo como tapado y que acabe muriendo por inanición, que probablemente es lo que vayan a intentar. O sea, es una posibilidad bastante y posteriormente quieren reabrir otro montaje distinto, pueden apoyarse como antecedentes en el montaje este, que es una de las cosas por las cuales hay que intentar ir hasta el final. O sea, restituir el buen nombre de estos camaradas en concreto, el buen nombre de la organización, el buen nombre de esos frentes, de esos movimientos sociales en los cuales participaban. Y bueno, hasta la fecha, y por lo que sabemos, el generar acusaciones falsas, el generar montajes policiales, el hacer detenciones preventivas, todas esas cosas, pues en la legalidad burguesa del Estado no encajan. Por lo tanto, quizá se pueda utilizar incluso su propia legalidad burguesa contra ellos y ver hasta dónde se puede tirar, no tanto por el hecho de defendernos como organización o de defender a estos camaradas en concreto, sino para generar una coraza, una armadura del conjunto de los movimientos, el ir abriendo una puerta para evitar que se sigan haciendo montajes tan metódicos como hemos visto en fechas recientes. Ahí tenemos también los 5 chavales estos de Anonymous, a los cuales les acusan de ser cúpula de una organización terrorista, siendo que cualquier que conozca mínimamente ese movimiento de Anonymous, que realmente no es ni siquiera un movimiento social, que es únicamente una gente que toma decisiones por democracia de voluntades. O sea, alguien propone algo y los que les parezca bien se suman, y los que no les parezca bien no se suman, y ya está, sin más. Entonces, si a esta gente les acusan de ser una cúpula terrorista y que funcionan en células y no sé cuántas cosas, en Barcelona pues sueltan a unos cuantos sujetos disfrazados de manifestantes para que la armen y así luego poder cargar contra todos. Cada vez que hay una movilización importante, pues aparecen por allí señores extraños vestidos como si fueran gente de izquierda, que después de romper un par de escaparates se ponen a charlar con los policías y a enseñarles fotos de la gente que fueron sacando durante la movilización. Hombre, todo eso son estrategias, son técnicas que por el momento parece que siempre se salen con la suya. Que lleguen a criminalizar o no los movimientos, lo pueden seguir haciendo y no les pasa nada. Y si gracias a que este montaje policial lo podemos acabar deshilachando hasta el final y podemos meterles el miedo a ellos en lugar de que ellos nos lo metan a nosotros, quizá podemos evitar que se corten un poco más y que no estén de continuo intentando meternos el palo detrás de las orejas con cara de buenos. Sí, porque un análisis que sí que hemos hecho estos días, que es lo que estamos comentando ahora, que eso, que no es tampoco una operación represiva concreta y demás, sino digamos es una cuestión global en el caso de Asturias, que tiene más antecedentes en compañeros de tendencias ideológicas muy diversas, incluso enfrentadas, pues, contra el independentismo, contra sectores de la autonomía y contra el sindicalismo combativo, como fue el caso de Cándido y Morala. Y que a nivel estatal está ocurriendo, pues eso, o sea, compañeros independentistas en Galicia, también en los últimos meses el independentismo catalán ha tenido unas razias y unas detenciones un tanto extrañas, justo cuando además han, digamos, pues la organización, digamos, potente que tienen ellos, que es las candidaturas de Unidad Popular, están teniendo bastante importancia. Sectores sindicalistas pues también en Galicia, en Andalucía sobre todo, y bueno, y luego el estado de excepción que ocurre en el País Vasco, digamos que puede ser, digamos, una especie de guerra preventiva contra la residencia en previsión de, es decir, la situación social, económica y política en España está empezando a ser bastante insostenible. Era una rareza dentro de la propia Unión Europea que no estuviese ocurriendo absolutamente nada, y quizá en previsión de lo que pueda llegar a ocurrir de una manera u de otra, pues que quizá quieran, digamos, tener un poco a la gente cogida. Hombre, ahí quizá habría que tener también en cuenta un poco que en Cataluña precisamente también tenemos tres camaradas a los cuales les acusan de haber atentado contra la autoridad y todas estas cosas. El juicio supuestamente iba a ser en enero, ahora lo aplazaron para diciembre, que es otro juicio que también que tenemos por ahí abierto, entre otros, pero un poco más importante porque les piden 3 años de cárcel a cada uno, en el que además a uno de los chavales es que lo detuvieron cuando fue a la comisaría a preguntar por los otros dos. O sea, que ya es una cosa un poco estrambótica. Claro, pues quizá también el que en el Consejo, bueno, en el Parlamento Europeo, el grupo del KKE, que es el Partido Comunista Griego, hiciese sus preguntas en, creo que fue diciembre del año pasado, acerca de por qué se les estaba enjuiciando a estos tres camaradas de Cataluña, puede que también haya sido una cosa que haya molestado, que haya resquemado un poco más dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, y que igual por eso también les haya empujado un poco a cogernos con un poco más de ganas. Pero bueno, es que en realidad, claro, hasta que no tengamos la información concreta de todo lo que haya pasado, cuestiones por las cuales nos pueden tener ganas, inquina y estas cosas, hay bastantes. Y claro, es también la cosa esa de que cuando se lleva una militancia coherente como organización en todo el Estado, y aunque seamos pocos, nos estemos moviendo junto con mucha gente, no nos estemos aislando, no nos consigan aislar, y todo esto pues puede ser un elemento más a tener en cuenta. El que también se haya reaccionado en distintos puntos y sobremanera en los casos de represión hacia compañeros de otras organizaciones y compañeros de otros movimientos en las distintas partes del Estado. Lo mismo que en este caso hubo también múltiples movilizaciones en Madrid el mismo día que iban a declarar y tal, que, o sea, el mismo día que los llevaban a Madrid, que los llevaron el miércoles. Hubo concentración, ¿no? En Jacinto Benavente, me parece que fue. Efectivamente. Ah. Bueno, pues en Barcelona también hubo otra, no sé si en Las Palmas, en Torrelavega. Par de sitios más, o tres. Claro, pues el tema es ese, que claro, si sobre la marcha hay movilizaciones en todos esos sitios, es también porque en todos esos sitios, cuando hubo una represión contra otros compañeros en esos sitios, el partido también salió a ayudarles y también salió tal. Entonces, claro, quizá fue un poco en plan de, bueno, como esta gente estuvo ayudando en otros casos de represión en muchos sitios, pues ahora reprimimos a estos. Es que en realidad todo esto de momento son cábalas de intentar entender una sin razón. O sea, Claro, en una situación en la que no se puede entender por qué lo hacen, porque es todo montado en el vacío y con pruebas que a saber qué pruebas serán, porque son completamente inocentes y cosas así tan en el aire, pues al final sí que, bueno, acabamos pensando a ver por qué a nosotros y ajá. no a otros y qué es lo que intentan ganar haciendo eso y qué podemos hacer para que como poco eso no lo ganen. O sea, como poco lo que intenten no lo ganen. También en cuanto a la cuestión de inocencia o culpabilidad, muchas veces es una cuestión que no acaba siendo relevante a la hora de la detención. Es decir, multitud de compañeros de diferentes luchas y bueno, también porque siempre el caso concreto que siempre es muy muy claro es el caso de Euskadi, pero bueno, que el caso de Euskadi es una cuestión de prácticamente de excepción, pero bueno, en casos digamos de otros lugares donde hay luchas importantes como eso, Cataluña, Galicia, Andalucía, que Madrid por ejemplo, sí que se da caso, bueno, el mismo sindicalista Josué Gargante de la CGT y de la CUP de Barcelona, casualmente en una empresa con un conflicto muy grande, con un apoyo social muy muy amplio y que más habían conseguido ciertas victorias parciales, pero ciertas victorias, o en el caso por ejemplo que los problemas legales que está teniendo Solidaridad Obrera en Madrid por ejemplo, ¿no? Con los diferentes conflictos del metro, y siendo eso una organización también minúscula pero que se mueve mucho y que tiene muchos tratos con muchos sectores de diferencias teóricas grandes entre ellos, quizás eso, muchas veces no es tan importante el hecho de que vuestros compañeros sean inocentes, sino el montaje que ellos quieran realizar y el miedo que quieran meter en el cuerpo de determinados sectores. Hombre, yo ahí también entiendo yo, y, vamos, y creo que es una cosa también bastante objetiva, que si reprimen a un culpable, el miedo que generan es menos que si reprimen a un inocente, y que cuando su intención es generar miedo, lo que hacen es precisamente ir a por gente inocente y con el tema ese de que sepan los otros que son inocentes. No sé, yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? O sea, si la persona que, por ejemplo, pueda, por ejemplo, el caso muy concreto más de, como nos toca también más de cerca, que es el caso de Fer, que fue una persona que asumió un acto concreto en un movimiento también muy, muy pequeño como es el independentismo asturiano, y además una acción, digamos, pues bastante difícil de ser defendida. El miedo que metió en las organizaciones tanto solidarias como del independentismo asturiano fue, y más, no tanto el miedo sino la división que eso creó, fue muy muy muy amplio, también quizá por el caso concreto de la acción que él asumió. A ver, sin embargo, ahí tenemos también otro ejemplo muy importante, que son los 14 de Cangas, a los cuales les acusaron básicamente de cargar contra la Guardia Civil. O sea, que tela. O sea, sí, ya, sí. Es del rollo ese de, ala, mira, y ahora me cuentas una de piratas, ¿no? La cosa es que precisamente todo el mundo tenía clarísimo que no era concebible siquiera que ellos, así con sus ganas, hubiesen cogido y cargado contra la Guardia Civil. Y de hecho había imágenes y todo de cómo desde la Guardia Civil se les estuvo intentando picar, se les estuvo intentando que fueran ellos quienes saltaran, no saltaron y fue la Guardia Civil quien saltó. Bueno, pues sin embargo, el haberles metido pa'lante sabiendo que eran inocentes, porque a todas luces estaba clarísimo que eran inocentes, eso quizás sí generó más, o sea, quizás sí podía ser una herramienta para generar más miedo todavía. Y precisamente gracias a que rápidamente se orquestó la campaña de 35, que era sumando todos los años de cárcel que pedían a todos, fue como se consiguió que la gente no pensase en un primer momento en qué pasaba con esos 14 de Cangas, sino que pensara en qué narices es eso de un 35 metido dentro de un círculo, pintado por todos lados. Y una vez que ya había esa expectación, el coger y de golpe explicar, no, mira, es que esto del 35, pim pam, porque les están metiendo, o sea, les piden 35 años de cárcel en conjunto, porque pasó esto, porque tal, porque cual. Entonces se consiguió que la gente oyese la historia sin tener metido en la cabeza la criminalización que se estaba intentando hacer sobre ellos, y así se evitó que se generase ese miedo. Pero, sin embargo, en gente que no estaba en las organizaciones ni en los movimientos, sino que estaba en los entornos, antes de que se destapase esa campaña de los 35, sino que simplemente estuviese el 35 pintado, sí que se había notado que mucha gente se había empezado a alejar un poco más de esas actividades, de esas organizaciones, de ese frente en concreto antifascista. O sea que realmente sí que se veía ahí que les estaba funcionando el tema de encausar inocentes, a todas luces inocentes, para generar más miedo. Hombre, claro, en realidad eso sería casi un poco de estudio sociológico, sí, y tal, sí, y demás, el tema que tampoco hay tiempo para hacer especial hacerlo. antirrepresivo, sí. Y nada, pues si quieres volvemos a la cuestión cronológica, porque la hemos Sí. dejado. Nos hemos quedado en el miércoles por la mañana, la concentración. No, miércoles por la A mañana la mediodía concentración en y por la Oviedo. tarde. Y miércoles tarde la concentración que hubo en Chisón. Cuando en ese momento estaban los dos compañeros de Mieres en libertad con cargos y los otros tres. Es que eso sí que tengo duda. ¿Fue el miércoles por la tarde cuando lo llevaron a Madrid o fue jueves por la mañana? Fue el miércoles por la noche. Miércoles por la noche O hicieron. sea, por la Hicieron noche. noche en Calabozo de la Audiencia. Hicieron noche en Obligada el información. viaje, más bien. O sea, a ver, el viaje fue corto porque iban dándole leva los señores policías a los coches. Fueron en tres coches, cada uno en un coche y tal, y con dos miembros de los servicios de seguridad a sus El lados. traslado habitual de Sí. los asturianos que mandan de viaje, sí. Claro, es Ya tuvimos el. aquí a Fer también contando más o menos lo mismo, además. Bueno, pues el tema es que, bueno, aparte como los llevaron de noche, pues tampoco tuvieron mucha ocasión de andar mirando el paisaje, pero bueno. Qué bonito, ¿eh? Hay partes muy Sí, guapas, ¿no? Las cosas como son. Y bueno, aparte que ¿eh? se también, hombre, a la hora de tener en cuenta la presión psicológica, el viajar de noche también es un palo. El trato igualmente, tanto en Gijón como durante el traslado, fue correcto. O sea, tienen. O sea, por lo menos sin agresiones. A ver, si la pregunta es básicamente si los molieron a palos, no, no los molieron a palos. Ahora bien, el Claro. tema es que Psicológicamente. tampoco ellos siquiera nos. O sea, precisamente por cuestiones legales, tampoco pueden coger ellos y ni siquiera la gente del partido explicarnos con pelos y señales todo lo que pasó o todo lo que no. O sea, primero hay que esperar a avanzar un poco más en el proceso judicial, más que nada también por el tema ese de que todo aquello que, aunque pueda ser verdad, el decirlo pueda ser el tirar piedras contra el propio tejado, es mejor dejarlo un poco más tal. Lo que sí está claro es que, hombre, el pasar noche en calabozos, además siendo unos calabozos tan, tan acogedores y tan bonitos como al parecer tienen allí, y en los que además, precisamente en los calabozos de Gijón, los tres camaradas estos conocían perfectamente los hechos todavía no resueltos que pasaron hace relativamente poco del chavaluco este que tenía, no sé si 17 años o 18 años o una cosa así, que entró y no salió. Sí, David era No sé, bueno, que se hizo una campaña. personalmente yo en aquella época estaba en León, entonces no estuve dentro de la campaña, pero ellos sí habían estado en esa campaña también. Entonces, bueno, quieras que no, el haber estado en esa campaña y luego verse en los mismos calabozos, pues también genera una cierta presión psicológica importante. Que, bueno, también seguramente los propios policías sabrían que ellos habían estado en esa campaña y demás, porque yo estoy plenamente convencido de que conocen todos nuestros hechos y andanzas, con pelos y señales. Nos llevan viendo desde hace años en todos los sitios y, bueno, del mismo modo que llega un momento en el que la gente que estamos en las movilizaciones conocemos de vista a los policías, supongo que los policías también nos conocerán de vista a nosotros y sabrán en cuáles estuvimos, en cuáles no, todas esas cosas. Sí, básicamente la presión psicológica es complicada. Hombre, y bueno, hay también cosas de esas de que, claro, cuando solo pudieron hablar con el abogado durante la declaración y estas cosas, y así momentos tan puntuales, sin poder decirles tampoco el abogado gran cosa de lo que había fuera o no, yo creo que muchas veces es el no saber lo que está pasando, esa falta de información de coger y decir, vale, el sujeto de la oración soy yo, pero ¿qué cojones será el predicado? Pues eso también puede ser una situación muy muy muy angustiosa. Que bueno, además el tema de no haber podido hablar con las familias, no saber tampoco cómo lo están pasando los padres ni estas cosas. son, o sea, ya aparte de lo que es el plano político y el plano organizativo y el plano social y demás, ahí ya entran factores más personales, más humanos, de esto de que, claro, lo mismo que el resto de camaradas y mucha gente de los miembros, o sea, de los miembros de los movimientos sociales y demás, cuando nos enteramos, nos ponemos rápidamente en la situación esa de, ¡buah! ¿Cómo se pondría mi madre si estuviese yo ahí? Pues, claro, ellos también se pondrían en la situación, seguramente, de, ¡buah! ¿Cómo estaría mi madre? Quizás sean parte de esas cosas que más presión hagan realmente en esos primeros momentos, sí, al menos. Y que además tenemos la tendencia también de tratar y de hablar de militantes políticos, pero la persona está ahí. Y evidentemente ya no es solo la cuestión, las implicaciones políticas que tengas sobre ti y sobre los lugares donde participes, sino la implicación de lo que te puede pasar. Es decir, joder, a lo mejor dentro de 2 días estoy en el talego, sin comerlo ni beberlo. Y eso, claro, asumirlo es duro. Incluso hay que tener en cuenta que, bueno, como es normal, no todos los conocidos, no todos los amigos de esta gente están también metidos en asuntos de política. Porque, claro, si tienes un amigo que, además de ser amigo, resulta que te lo encuentras, en la ruta contra el racismo, en tal, en cual, pues entonces, claro, sabes que es una persona que ya tiene un cierto grado de conciencia y de conocimiento político y demás, y que va a poder hacer un análisis de la situación. Pero cuando tienes el chaval que se siente contigo en clase de derecho romano, por poner, que te llevas bien con él porque resulta que los dos sois del Sporting y que tal y no sé qué, y que os gusta el mismo equipo de fútbol y tal y cual, y los mismos grupos de música, pues ese igual no entiende tan bien como el otro lo de que sea un montaje policial. Porque ese igual lee el público y ya se queda con lo del público. Entonces, ahí hay que jugar muy mucho a intentar reponer buen nombre, que es que es una situación muy delicada. Sí, no, complicada es. Y bueno, continuamos con la esta, que es, nos plantamos, bueno, ya... Por retomar lo del cronológico. Sí, lo que te iba a decir. Una vez que llegan a Madrid y estas cosas, bueno, pues por la mañana van allí a declarar ante el juez. El juez, pues, al parecer estuvo un poco sorprendido de la situación y dijo que él no era competente para esas cosas, que él no veía por ahí temas de terrorismo y que en todo caso tenía que ser juzgado en Langreo, que era donde supuestamente se habían quemado los cajeros. La provincial, ¿no? ¿La provincial de Langreo o es el local? Pues no te sé decir. Si es local o provincial, a mí no me acuerdo, lo leí el otro día. Hombre, básicamente los juzgados de Langreo, que no creo que haya muchos. Si no, es... No, yo creo que será provincial, tiene que ser provincial. Pues la cosa es que, en principio, ahora tendrán que decirles a ver en concreto cómo lo plantean los juzgados de Langreo, si como delito, como falta o como qué. Seguramente también tendrá ahí un papel importante de qué es lo que diga Cajastur, porque Cajastur se podrá personar o no. Como responsabilidad civil y... Claro, que es la cosa esa de que, bueno, aún sin tener tampoco nada sólido contra ellos ni estas cosas, no es lo mismo que Cajastur se persone y entonces meta más presión y todo esto, a que Cajastur diga, bueno, esto es cosa de la policía, que se encargue la policía de ello, que yo tampoco me quiero mojar en el asunto. Que personalmente considero que sería la postura más inteligente por parte de Cajastur, porque... Además, con las lindezas que están haciendo últimamente y en el proceso de bancarización y todas estas cosas, pues igual la publicidad no le podría ser interesante. La situación política es la que se va a encontrar Asturias de aquí a 3 días. Claro. Entonces, yo creo que la parte inteligente por Cajastur sea pasar un poco de todo, y eso seguramente también pueda servir para, incluso en el supuesto de que les condenen injustamente, que no sea tan grave la condena. Pero bueno, ahí es también la cosa de que a saber, porque como Cajastur es un ente en el que también hay organizaciones políticas moviendo Cajastur, también las posiciones de esas organizaciones políticas tendrán mucho peso en esa decisión, que no miran tanto por lo que es Cajastur en sí, sino por lo que puedan barrer ellos para sus intereses. Entonces, bueno, eso, una vez que tal, pues luego ya vinieron para Oviedo, llegaron el jueves por la noche para Asturias, Y bueno, pues como es lógico y normal, en primer momento va con sus familias cada cual a descansar, que venían agotados, porque dormir no se debe de dormir muy bien, comer tampoco se come muy bien, por lo que nos tienen contado, la presión, todas estas cosas, pues lo primero que les hacía falta era descansar. Ahora ya hemos empezado también a verlos, a charlar con nosotros, a intentar normalizar y quitarle un poco de hierro al asunto y a ir poco a poco preparándose para esta batalla que nos toca ahora, bastante larga, porque es que hay dinero, propaganda. Ahí también tenemos dos opciones: el coger y decir, bueno, ya no les acusan de terrorismo, entonces va, vamos para casa, que les metan una multa, pagamos la multa y se acabó todo. Que yo considero que sería un poco ser bobos. Y la otra opción, que es coger y decir, pues como decía antes precisamente, oye, que esto es un montaje, que estamos ya hartos de que nos hagan montajes, que no solo nos están haciendo montajes a nosotros, sino que esto es, parece que son como las setas, que aparecen donde menos te lo esperas, aparece un montaje, que están intentando liar la parda en todos los sitios, y que ya estamos un poco cansados desde la izquierda y desde los movimientos sociales, de que cada dos por tres nos estén montando una por cualquier lado, que nos estén criminalizando, que estén reprimiendo a compañeros y demás. Entonces, precisamente lo que toca ahora es seguir con la batalla para conseguir, digamos, ese dique de contención, y que no sea el pan de todos los días el tener distintos montajes circulando por toda España. Si desde aquí conseguimos ganar la batalla esta, y puede servir para que dentro de 3 semanas no le monten un montaje a otro, pues qué sé yo, en Murcia o en Albacete, que Murcia llevó otro hace unos meses. Claro. Y casualmente. Y en Toledo también hubo uno con antifascistas hace, no sé si 9 meses o por ahí. En Burgos con la gente de Resaca, bueno, Resaca Castellana, la asociación cultural que llevan a cabo. Bueno, pues es que es el tema ese, que si nos pusiéramos a hacer un registro de todos los montajes que van haciendo en los últimos 4 años, es que ya huele, o sea, ya es demasiado cansino. O sea, si conseguimos, aunque no sea del todo, pero gracias a esto, el poder generar mejores defensas y que ellos tengan un poco más miedo y un poco más de cuidado a la hora de hacer montajes, eso que ganamos todos en tranquilidad, eso que ganamos todos en que no nos criminalicen, y sobremanera eso que nos ganamos todos en poder avanzar en democratización de la sociedad. Porque, bueno, es la cosa esa de que, vale, sí, que vivimos en una democracia burguesa, que tal, que cual, ya, pero es que esta democracia burguesa cada vez está cogiendo hábitos que tenía olvidados con más fuerza, con más frecuencia y más sistemáticamente, más sistematizados. En este caso, el montaje es, o sea, huele tanto, es tan cantoso el montaje, que quizás sea un montaje en el que sea más fácil el llevarlo hasta el extremo. Quizás es lo positivo que pueda tener esta historia, que está tan mal montado, que bueno, habrá que ver también sobre todo a nivel de presión social y demás. Y nada, yo creo que poco más. Ya llegó Adama de Radio de una Diáspora, y bueno, pues ya si queréis despediros, y seguiremos en contacto cuando vaya empezando la campaña, o bueno, a saber, porque esas cosas a veces van para largo. Hombre, nosotros mañana en la reunión en la sindical en Gijón, pues haremos propuestas a la plataforma, porque, o sea, tampoco vamos a coger y ponernos tontos diciendo, no, es que los detenidos son nuestros, entonces hace lo que nosotros digamos. No, espérate, hay una plataforma ahí, en realidad, aunque los detenidos sean nuestros, son de todos los movimientos en los que participan. Ahí va a estar la gente de todos esos movimientos, pues vamos a ver qué hacemos conjuntamente, y en función de lo que pase mañana, pues se verá si, o sea, qué tipo de campaña, con qué elementos, con tal. Y vamos, el llamamiento que queríamos hacer también es precisamente al de solidaridad, pues eso, no tanto hacia la organización en sí, que hombre, tampoco está de más, sino más hacia el conjunto, o sea, hacia los militantes, o sea, hacia estos militantes que no son militantes comunistas tan solo. O sea, sí son militantes comunistas, pero además son militantes obreros, militantes estudiantiles, militantes republicanos, militantes en tantos y tantos frentes, que claro, es la oportunidad, en lugar de coger a gente que solo estaba en un frente, cogieron a gente que estaba en muchos frentes. Es la oportunidad para poder hacer una respuesta antirrepresiva, seria, que tenga un recorrido largo y que pueda permitir hacer esas barreras de contención que tanto que tanta falta nos hacen y que hasta ahora no tuvimos la oportunidad o no fuimos lo suficientemente hábiles para construirlas. Pues bueno, a ver al final en qué queda todo, a ver si somos capaces como eso, como movimiento de que no quede todo como siempre cuando hay algún montaje, alguna actividad antirrepresiva, y bueno, pues al final lo hemos hecho la hora entera, Nada, gracias por venir a los dos y bueno, pues que seguís escuchando Radio Cucaracha, Radio Libre que emite de Endubieu, en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Y nada, vamos a dejaros ya con Radio de una Diáspora, que hoy acaba de llegar puntual. Hasta la semana que viene.